pobrecita primo de morería. Ay, que yo tenía una niña así que te vivita morada y ya de la morería. Ay, de allá de la morería. Ay, cuando una le puso el curaba y cuando una pata había. Ay, vargamente, que me decime el lobo cuando una pata había.